Sí, creo que es una define cómo está la situación hoy del equipo. Estamos con un plantel corto, siempre fuimos un plantel corto. Con el tema de la pandemia se achicó un poco más el plantel, no estamos teniendo mucho recambio y eso nos hace llevar a veces en un tema de juego irregular que se va plasmado en los partidos. Ganamos o perdemos según cómo estemos en el día. No es que tenemos un andar regular por el torneo todavía, pero bueno, esperemos que con el entrenamiento estas fechas que quedan podemos llegar entre los cuatro y llegar a clasificar a los playoffs, que es el del objetivo. ¿Sienten todavía que no alcanzaron su mejor nivel, a diferencia quizás y en comparación con lo que era antes de la pandemia? No, es difícil, sigue siendo difícil porque hicimos la pretemporada todo el verano, empezamos a jugar un par de partidos en marzo, se cortó todo hasta junio. Mal que mal venimos entrenando, pero no es lo mismo y cuesta todavía arrancar con el ritmo de vuelta de los partidos. Lleva, no sé, 3, 4 meses hasta volver a tener el ritmo habitual que teníamos antes de la pandemia. Pero bueno, están todos los equipos más o menos iguales y no es una excusa. Así que tenemos que adaptarnos a eso y seguir metiéndole para adelante. ¿Qué es lo que más pesa en ese sentido? ¿Lo físico o quizás, como decías vos, lo psicológico al momento de acuerdo a cómo se levanta el equipo cada día? Y es un mix. Lo físico se nos notó en los últimos partidos, por lo menos en mi opinión, los últimos 15, 20 minutos, que es un déficit que tenemos ya desde hace un par de años, que es el aspecto físico, más que nada individual de cada uno, por fuera de los entrenamientos del club, con el tema del gimnasio. Y después lo mental creo que también está relacionado, porque si vos venís jugando bien y ganando, tenés otra confianza, y si en los últimos partidos que veníamos, los veníamos ganando tranquilos, por lo menos este entresado que pasó, no el anterior, y se nos complicó al final, que casi lo perdemos. Yo creo que también es un tema mental, al no tener esa confianza para cerrar los partidos, y el físico que no te ayuda tampoco, te genera esa irregularidad que te decía hace un ratito. ¿A qué les pide jugar Francisco? No, es un planteo simple que tiene, que son dos plataformas en el centro de la cancha, llegar al otro lateral de la cancha, para que se ensanche el equipo rival y a la vuelta a esa pelota encontrar los espacios que generemos con esas plataformas. Desde el lado de la conformación del plantel, vos decías quizás un plantel corto, lo he tenido la posibilidad de hablar con Francisco, él quizás como aquel que organiza la estructura en sí, pero vos viviéndolo desde adentro, ¿se sintió quizás que se fueron muchos jugadores debido a la situación epidemiológica, el gran parate hizo que muchos jugadores abandonen la práctica del deporte? Sí, ese es un tema. Hay gente que va a volver el año que viene a jugar, que ya lo planteó en el club. Otra que dejó, no se sabe si va a volver o no. Y sumado, como que te dije, que era ya éramos un plantel corto, ya que dejen de jugar 5 o 6 jugadores, se siente y mucho. Y en la Y pandemia, eso genera. sí. Digo, no, decime, decime. No, decía, y en la pandemia entonces, en ese sentido, ¿qué fue lo más difícil desde ese lado para lidiar? Lo del tema de tratar de mantener practicándose un deporte que estaba parado y no tenía quizás la chance de ir a la cancha. ¿Cómo es lidiar con eso? ¿Cómo fue? Y fue difícil. Nosotros el año pasado, el último partido lo habíamos jugado en marzo y hasta octubre no volvimos al club. Octubre, noviembre, creo. Fueron 6, 7 meses sin pisar una cancha. Es mucho tiempo para un deporte que obviamente es amateur y las posibilidades de entrenamiento cada uno son muy particulares en cada persona. Alguno puede ir al gimnasio, otro tendrá algo en la casa para entrenar, otro no. Y sumado a todo eso hace que sea algo muy heterogéneo como para que tenga una situación clara de cómo estamos. Pero bueno, en febrero ya pudimos arrancar la pretemporada, en enero, y bueno, ahora le tenemos que meter, otra no nos queda. Sabes que te voy a confesar, me gusta un poco entrar en el terreno de lo que es la práctica de deportes, del amateurismo, como vos lo dijiste recién, que sucede mucho acá en Cañuelas, y cómo quizás dentro del propio plantel, entre los propios jugadores y compañeros, hay diferencias por esto que vos decías, ¿no? Algunos quizás tienen la posibilidad de ir a entrenar varias veces al gimnasio y otros no tienen más que ir a entrenar al club cuando están programadas las prácticas. Claro, sí, y eso es un gran déficit que tenemos. El rugby, la verdad que en estos últimos años cada vez es más físico y los clubes están cada vez más preparados. Desde la última división a la que estamos nosotros hasta en primera, claramente si no entrenamos todos por fuera del club un poco, no vamos a tener el progreso que todos necesitamos. Después también está en la situación de cada uno que si pues, se puede bancar de ir al gimnasio o no, el tema laborales y todo lo que entra en la balanza. Pero bueno, el ideal sería que el 90% del plantel vaya al gimnasio para que no haya lesiones, no tengamos bajones físicos como nos pasan los partidos y aspirar a algo mejor, que es la idea. Desde ese lado, cuando hablamos de entrenamiento por fuera del club, ¿cada uno se arma de por sí la rutina solo o tiene la posibilidad de solicitar consejo para los entrenadores del club? No, no, tenemos dos preparadores físicos que, tema aparte, hay un gimnasio en el club que lo podríamos usar tranquilamente. Y después está la rutina que dan los preparadores físicos, pero bueno, eso ya es cuestión de individual de cada uno, cómo ir a preparar durante el año. Que así más o menos fue la manera en la cual estuvieron organizándose y llevando adelante las prácticas virtuales que tuvieron en Claro, plena pandemia. sí, en los que tenían ganas se conectaban en avión entrenados por Zoom. No era lo más, la verdad que era un bastante envolante, pero bueno, era una manera de vernos las caras, por lo menos después de tanto tiempo. Lo hacían frente a la cámara, ¿no? Todos juntos trataban, por lo menos. Y en lo que se podía, sí, otros capaz que no les daba el horario y lo hacían por su cuenta por afuera, otros capaz que ni lo hacían, pero la idea era que la mayoría esté con la cámara, por lo menos para reírnos un rato y entrenar también. Para los jugadores es complicado cuando no hay una motivación competitiva adelante al corto plazo. Pero hay, este campeonato no tiene descenso, pero tiene un ascenso. Así que la motivación tiene que estar. En realidad me quedaba un poco en el tema de lo que fue la pandemia en su momento cuando me contabas Ah, que entrenaban. sí. La verdad que no tener algo, por lo menos una fecha, si vos me decías que en marzo se cortaba el rugby y volvíamos en junio a competir, bueno, ya tenías una fecha, ya tenías un objetivo que podías apuntar a eso. Pero como era toda una incertidumbre, que si no sabías si volvías a jugar este año o el año que viene, eso te saca ganas. La verdad que si no tener un objetivo es desmotivante, a no ser que te encante entrenar, pero bueno, no les pasa a todos igual. Y ahora sí, viajando un poco al presente, ¿cómo se preparan para el partido del fin de semana contra Argentino? Va a ser un partido duro, como son todos contra CAR. Creo que es un partido clave para nosotros porque estamos en el 50%, mitad victoria, mitad de derrota, y tenemos que ganar este partido para prendernos de un nuevo arriba y no quedar lejos. ¿Se siente la diferencia de jugar de local a jugar de visitante? Sí, siempre es mucho más cómodo y más lindo jugar en el club, pero bueno, jugar de visitante también tiene su encanto, por decirlo de alguna manera, pero obviamente si me das a elegir, prefiero jugar siempre de local. ¿Y es importante la presencia de gente en el campo? Ah, los simpatizantes, vamos a decirle. Y cambia bastante. Los primeros partidos no hubo gente, viste, parecía que era un entrenamiento. Te estoy diciendo que tampoco va una multitud a vernos, pero la gente que va se siente, sí. La verdad que es mucho más lindo ver gente entrar a la cancha y ver a la gente ahí alentando. Bruno, muchísimas gracias por el tiempo, la predisposición y bueno, lo mejor para el fin de semana. Dale, Manuel, un abrazo grande, gracias a vos. Abrazo. Abrazo.